Quiere que yo le diga a su merced, ahora quiere que yo le diga a su merced. Me gusta de costeño sabiendo que yo soy, pero me dice negro, tú has sido mi excepción. Me va a volver cachaco, siendo yo tan criollo. A mí me gusta el queso, el suero con la yuca. Me gusta la malanga, me gusta la racacha. Y ahora se ha propuesto a tenerme harto papá. Me gusta la malanga, me gusta la...